Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Le estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Nos ven en Estados Unidos y en Puerto Rico por el aire libre de Mega, en el Perú por Willax, en Chile por Vía X, en Argentina por Net TV, en Costa Rica por el Canal 8 y ahora también en Panamá por el canal RPC. Qué gran alegría y qué gran honor para mí llegar a una audiencia tan numerosa. Hoy van a nominar oficialmente a Joe Biden como candidato presidencial demócrata y más adelante, aguafiestas, yo voy a compartir algunos videos antiguos de archivos de algunas faltas éticas que cometió el señor Biden. Antes, la cadena Telemundo ha confirmado hoy en una encuesta muy seria, muy rigurosa, que 7 de cada 10 estadounidenses desaprueban la gestión presidencial del señor Trump y que, preguntados a quién piensan votar o por quién piensan votar, una clara e inequívoca mayoría de estadounidenses, diría 2/3 partes, se inclinan por el señor Biden. El 70% de los encuestados hoy cree que el presidente no ha tenido un buen manejo de la crisis. Ese dato era apenas del 54% en el mes de mayo. Eso explica por qué 2 de cada 3 latinos votarán por el ex vicepresidente. 4% lo hará por el presidente Donald Trump, de acuerdo con esta encuesta. Que son clave, por ejemplo, en Arizona, la ventaja de Biden sobre Trump es casi del 30%. Ventaja grande, 55% para Biden, 41% para los dos, Biden y Trump. La ventaja considerable para el... O sea que, por ejemplo, aquí en la Florida, Biden está 14 puntos porcentuales arriba que Trump. En el voto hispano, atención, este era solo el voto hispano. Y en Arizona la diferencia es aluvional a favor de Biden. Precisamente hoy el presidente Trump viajó a Arizona. Hacía un calor salvaje, endemoniado, casi 40 grados centígrados. Y Trump pronunció una frase que ha provocado bastante escozor. Dijo: solo me pueden derrotar el 3 de noviembre si me hacen fraude. Way. We're going to lose this election as if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful. Es una frase, a mi juicio, desafortunada, ¿no? Yo no creo que hay la menor posibilidad de que nadie haga fraude el 3 de noviembre, ni en contra ni a favor de Trump, ¿no? Y todas las encuestas predicen, adelantan, que el señor Biden podría ganar, y además ganar con holgura, cómodamente. De manera que agitar el fantasma de un fraude en este país, que ha sido siempre bastante limpio en sus elecciones presidenciales, a mí me parece de una irresponsabilidad, de una ligereza verdaderamente deplorable, ¿no? También hoy en Arizona el presidente pronunció otra frase que parecería como mínimo exagerada. Dijo que si sus rivales llegasen al poder el próximo 20 de enero, Biden y su tropa, los Estados Unidos se convertirían en otra Venezuela. Y lo dijo así, sin ambigüedades. I'm serious. This is the most dangerous election we've ever had. The most dangerous. Because I don't think we can ever bring it back if they get in. I don't think there's anything called a comeback. It'll be another Venezuela. I used to say that lightly. I now say it very strongly because it's a similar ideology. This will be a large scale, very large scale Venezuela if they win. Yo no lo creo. Yo discrepo. Y creo que es lamentable que el presidente Trump esté usando un discurso político incendiario propio de los caudillos populistas latinoamericanos. Es decir, si mi adversario me gana, me habrán hecho trampa de todos modos. O si mi adversario me derrota, destruirá la democracia. Yo creo que ambas afirmaciones son además de falaces, divorciadas por completo de la realidad, peligrosísimas, porque echan sombras sobre unos comicios que deberían ser transparentes, como siempre han sido aquí las elecciones presidenciales, ¿no? Este es un país que lleva 244 años de democracia sin interrupciones, sin golpes militares, sin asonadas en los cuarteles y sin fraudes electorales, ¿eh? Gente apandillada para fraguar o trucar o falsificar los votos. Entonces, me parece que el presidente debería ser un poquito más responsable con sus palabras, ¿no? Y debería ser consciente que la posibilidad de perder, más todavía con el coronavirus y más todavía con los estragos viciosos que el coronavirus ha provocado en la economía de los Estados Unidos, más de 20 millones de desempleados, es una posibilidad real que nada tiene que ver con el fraude. Hay que saber ganar y hay que saber perder, ¿no? Trump dijo hoy también en Arizona que si Biden llega al poder, las fronteras de los Estados Unidos serán completamente porosas, serán una coladera y entrará todo quien quiera. One of the opening speakers last night said that America will go to hell if we don't have open borders. Think of that, go to hell. When a country doesn't have borders, you don't have a country. You don't have a country. Today, a Democrat speaker at the convention said, we're talking about abolishing the police. We're talking about abolishing ICE. We're talking about abolishing prisons. Biden's campaign has turned into a cult for open border and other zealots. Dijo también hoy en Arizona el presidente que Biden, a quien caricaturiza como un títere o una marioneta de la izquierda radical, tiene como jefe ahora o está subordinado a el ex candidato presidencial, el veterano senador por Vermont, Bernie Sanders. Y dijo que si ambos llegan al poder, lo primero que harán será derribar el muro. Pero en realidad el muro es una construcción imaginaria del presidente, porque hay unos pocos muros inconclusos, no realmente el muro que prometió. Joe Biden is the puppet of the radical left-wing movement that seeks the complete elimination of America's borders and boundaries. They want to take the wall down. They don't want to have borders. They want to have sanctuary cities. Lots of bad things they want, following orders from his boss. I guess his new boss is Bernie Sanders. Can you believe that? Dice eso, por supuesto, para socavar la credibilidad de Biden como un candidato centrista moderado, ¿no? Al señor Trump le conviene desdibujar esa imagen de moderado que posee Biden y correrlo a la extrema izquierda, ¿no? El candidato de la izquierda socialista, del chavismo, de Sanders, de los chinos. Bueno, aludiendo a Biden, el presidente Trump había dicho, si ganan los estúpidos, bueno, el país rodará por el precipicio. Pero desde el campo de Biden usaron esa frase para enrostrársela irónicamente al propio Trump. If stupid people aren't elected next year, we're going to have one of the greatest years that we've ever had. I'm Joe Biden, and I approve this message. Bueno, ya se sabe que la política es una guerra desalmada, sin cuartel, y en esa guerra no hay que desdeñar a Trump porque es un guerrero feroz, ¿no? Sin escrúpulos. Bueno, hoy van a nominar a Biden como el candidato en una convención demócrata rarísima, despoblada, virtual. La ex primera dama Michelle Obama, como no puede pronunciar un discurso en olor de multitud, grabó un discurso muy sentido en el que de nuevo criticó con bastante aspereza al presidente Trump y dijo que es un presidente erróneo, que no ha dado la talla, que no está a la altura de las circunstancias. Let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Con sorprendente candor, con desusada franqueza, esta señora, la esposa del expresidente Obama, dijo que a ella no le interesa la política. De hecho, confesó que odia la política. Me sorprendió que usara ese verbo tan inflamado. Pero su preocupación son los niños de este país, el porvenir que les vamos a dar. Now, I understand that my message won't be heard by some people. We live in a nation that is deeply divided, and I am a black woman speaking at the Democratic Convention. But enough of you know me by now. You know that I tell you exactly what I'm feeling. You know I hate politics. But you also know that I care about this nation. Suscribiendo la tesis de que los países siempre pueden ir a peor porque nunca se mueren, nunca expiran, a diferencia de las personas, la señora Obama dijo que si Trump permanece en el poder 4 años más, las cosas van a empeorar bastante. You know how much I care about all of our children. So if you take one thing from my words tonight, it is this. If you think things cannot possibly get worse, trust me, they can and they will if we don't make a change in this election. If we have any hope of ending this chaos, we have got to vote for Joe Biden like our lives depend on it. También es exagerado que diga que si no gana Biden, nuestras vidas están en juego, ¿no? Pero la política es el reino de la exageración. Y un buen político, supongo, cuando construye su narrativa, cuando articula sus discursos hipnóticos, no tiene que preocuparse demasiado por la verdad, sino por la sonoridad musical de sus palabras. Al final, es un acto de hipnosis o de hechizo el que ejerce sobre la multitud. La señora Obama criticó a Trump, dijo que subestimó groseramente el coronavirus. More than 150,000 people have died, and our economy is in shambles because of a virus that this president downplayed for too long. It has left millions of people jobless. Too many have lost their health care. Too many are struggling to take care of basic necessities like food and rent. Too many communities have been left in the lurch to grapple with whether and how to open our schools safely. Y finalmente elogió con previsible desmesura al señor Biden y dijo que él siempre dice la verdad. Enseguida veremos si esa afirmación es exacta. I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith. He was a terrific vice president. He knows what it takes to rescue an economy, beat back a pandemic, and lead our country. And he listens. He will tell the truth and trust science. He will make smart plans and manage a good team. And he will govern as someone who's lived a life that the rest of us can recognize. Bueno, dice la señora Obama que el candidato presidencial ya oficialmente proclamado esta noche, Joe Biden, siempre dice la verdad. ¿Siempre dice la verdad? No siempre. En 1988, Biden quiso ser candidato presidencial demócrata. Se inscribió en las primarias, participó de los debates. Reagan terminaba dos mandatos, muy exitosos, y el candidato demócrata acabaría siendo Michael Dukakis, que fue aplastado por Bush papá. En esas primarias demócratas, la prensa pilló al señor Biden, que era muy jovencito, tenía apenas 44 años, mintiendo no una, sino varias veces. Senator Joseph Biden may have more explaining to do. The new questions stem from taped remarks of Biden during an April campaign appearance in New Hampshire. I went to law school on a full academic scholarship, the only one in my class to have a full academic scholarship. Went back to law school and, in fact, ended up in the top half of my class. I was the outstanding student in the political science department at the end of my year. I graduated with 3 degrees from undergraduate school and 165 credits, only needed 123 credits. Biden now concedes he did not graduate in the top half of his law school class, that he does not have 3 degrees from college, and that he was not named outstanding political science student in college. O sea que mintió no una, sino varias veces en su primera tentativa de ser candidato presidencial demócrata. Él fue a la Escuela de Leyes de la Universidad de Syracuse, en el estado de Nueva York. No tenía beca completa, dijo que tenía beca completa, no estaba en la parte superior de la clase, sino en la parte muy inferior de la clase, y no obtuvo 3 grados académicos, de manera que, al menos en esa ocasión, mil disculpas, señora Obama, el entonces todavía joven Joe Biden tuvo una relación bastante desapegada o elástica con la verdad. Newsweek says Biden actually went to school on a half scholarship, ended up near the bottom of his class, and won only 1 degree, not 3. Joe Biden ranked 76th in a class of 85 at the University of Syracuse Law School. I mean, this guy comes off this whole thing as a flyweight. Now Biden says Newsweek is right. His memory had failed him. And I'd be delighted to sit down and compare my IQ to yours if you'd like, Frank. Joe Biden was victimized by the truth. Bye-bye Biden. He may not know it yet, but I think this is going to be very difficult for him to recover. Is Joe Biden dead meat, yes or no? I think so. Bob. He's in terminal condition. Terminal? Eleanor. Yes, unless he comes in third in Iowa. Morton. Dying. Fíjense que en ese programa que yo no me perdía decían Biden está liquidado, está agonizando, bye Biden, es decir, creían que ya se iba a retirar de la política, porque el escándalo fue monumental, mintió un montón de veces. Había ido a una universidad que no es demasiado buena, no es Ivy League, había sido uno de los últimos de su clase, no había recibido beca completa, no se había graduado con 3 grados académicos, o sea, había mentido con bastante descaro. Peor todavía, en esa campaña infausta, la prensa pilló al señor Biden copiando literalmente frases, fragmentos de discursos de un político laborista británico, Neil Kinnock. Democratic presidential candidate Joseph Biden today faces a controversy. 3 weeks ago at a debate at the Iowa State Fair, he used phrases identical to those delivered by British Labour Party leader Neil Kinnock. Biden seemed to be claiming Kinnock's vision and life as his own. Why is it that my wife is sitting out there in the audience is the first in her family to ever go to college? Why is Gladys the first woman in her family in 1,000 generations? To be able to get the university. My ancestors who worked in the coal mines in northeast Pennsylvania and come up after 12 hours and play football. 8 hours underground and then come up and play football. It's because they didn't have a platform upon which to stand. There was no platform upon which they could stand. The notion that every thought or notion or idea you'd have to go back and find and attribute to someone, I think is quite frankly ludicrous. Y como él quería ser una suerte de nuevo Kennedy en el Partido Demócrata, era joven, tenía 44 años, entonces no tuvo demasiados escrúpulos en devorar, fagocitar frases enteras de Kennedy. I should have said, to paraphrase Neil Kinnock, it's the only time I didn't, in all the times I've ever used it. But CBS News found a tape of a second instance. It reappeared in the New York Times with a new charge, that Biden had appropriated a famous litany from the late Robert Kennedy about what the gross national product cannot measure. It cannot measure the health of our children. The health of our children. The quality of our education. The quality of their education. The joy of their play. For the joy of their play. Biden gave Kennedy no credit. He has also quoted or paraphrased John Kennedy, Hubert Humphrey, and British Labour Party leader Neil Kinnock, all without credit. Entiéndase entonces que el señor Biden tampoco es la Madre Teresa de Calcuta o el Dalai Lama, ¿no es cierto? Es decir, que es un político profesional y que en tantas y tantas campañas políticas ha mentido, ha copiado, ha plagiado, ¿no? Como un político de oficio camaleónico. Así son casi siempre los políticos, ¿no? Porque incluso cuando era un muchachito, el año 68, y se graduó de la Universidad de Syracuse, entre los últimos de la clase, dicho sea de paso, el señor Biden copió 5 páginas de su tesis de graduación. Joseph Biden admitted today that he committed plagiarism when he was in law school. He said it was a mistake, but that it was unintentional. He quoted 5 pages of someone else's work without proper citation. I've done some dumb things, and I'll do dumb things again. He was given an F. So, ladies and gentlemen, I've been dumb. Bueno, entonces, no se trata tampoco de demonizar a Trump y de beatificar a Biden, ¿no? No. Sin embargo, por supuesto, hoy la señora Obama santifica, beatifica, canoniza al señor Biden. When he was a kid, Joe's father lost his job. When he was a young senator, Joe lost his wife and his baby daughter. And when he was vice president, he lost his beloved son. So Joe knows the anguish of sitting at a table with an empty chair, which is why he gives his time so freely to grieving parents. Joe knows what it's like to struggle, which is why he gives his personal phone number to kids overcoming a stutter of their own. His life is a testament to getting back up. Porque, y esto hay que darle crédito, en esto hay que darle crédito a señor Biden, él era tartamudo y logró sobreponerse de esa condición. ¿Eh? Hoy habló muy animado con el actor Tom Hanks. But, you know, to let you know, I know about your life, and it makes a big difference. That's what they're saying. I understand. Your life makes a big difference to me. I'll surge the products that are needed and production of testing kits nationwide and make sure they get where they need to go. I'll use what they call the Defense Production Act, which I call for being used all the way back before March to get enough masks and protective gear. Every health worker needs it. Job sites, schools, counties. Bueno, para ser un hombre de 77 años y medio, la verdad que es muy encomiable su vigor, su energía, su fuego para hablar y mantenerse políticamente vivo, ¿no? Bueno, hoy el dictador venezolano Maduro dijo que el presidente colombiano Duque está arrodillado, arrodillado, prosternado, es de presumir ante los Estados Unidos, ¿no? Gobierno de Iván Duque es un gobierno colonizado, arrodillado a los intereses del imperio norteamericano. Y salió Iván Duque a decir que él no va a reconocer las elecciones parlamentarias de Venezuela. ¿Qué nos importa, Duque, lo que tú reconozcas o desconozcas? A ti no te reconoce el pueblo de Colombia. Bueno, el pueblo de Colombia, por supuesto que lo reconoce, lo eligió en comicios limpios, su índice de aprobación no es todo lo alto que él quisiera, pero hace su mejor esfuerzo. Es un hombre de honor y es un presidente legítimo. Nada de eso puede decirse de Maduro, que luego hace una alusión a su esposa, la señora Cilia. Cilia y yo nos cuidamos. Cuando ella me quiere dar un beso, me dice, contamíname. Yo la contagio. Nos hacemos la prueba de PCR y después de que sale negativa, le doy su beso. Hay que cuidarse, entre cuidarse. Tengo esto permanentemente. Nos cuidamos, de verdad nos cuidamos. En eso que dice Delcy. Bueno, una primicia de este programa que me gustaría compartir con ustedes, perdonen la inmodestia. En el aeropuerto de Fort Lauderdale, aquí en Miami, cerca de Miami, se ha intervenido un jet privado, tenemos la fotografía. Este es el jet, la aeronave de bandera venezolana, piloteada por 2 venezolanos, uno de ellos de apellido Patiño y el otro Gregory Méndez, exmilitares de la Fuerza Aérea de Venezuela. Bueno, en esa avioneta intervenida en Fort Lauderdale, siguiente foto por favor, se incautaron 82 armas de fuego, 82, $20,000 en efectivo, y 2.6 millones de dólares en cheques que estaban ahí en la avioneta. Se presume que esas armas y ese dinero iban camino a Venezuela, pero el viaje o el vuelo fue abortado a tiempo. Seguiremos informando, que esta es una noticia en evolución. Esa es la foto de la aeronave con bandera venezolana, con dos pilotos venezolanos. La aeronave iba cargada de armas de fuego y de dinero en efectivo. Antes de ir a la primera pausa, el expresidente colombiano y senador Álvaro Uribe, era senador hasta hoy, era senador desde el año 2014, que ahora está bajo arresto domiciliario, acusado de manipular, corromper testigos. Hoy el expresidente Uribe renunció a su cargo, a su escaño como senador. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez renuncia a su escaño como senador, según comunicó en una carta dirigida hoy al presidente de esa Cámara, Arturo Char. El exmandatario se encuentra bajo prisión preventiva desde el 4 de agosto por orden de la Corte Suprema de Justicia. Se le investiga por supuesta manipulación de testigos. La prensa colombiana se pregunta si sobrevivirá el uribismo en caso de que se retire Álvaro Uribe de la política activa. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Pero antes, los dejamos en compañía de nuestro querido conferencista Alejandro Cardona. La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, salvó este lunes la apertura de la Convención Nacional Demócrata, realizada en un insulso formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. Obama realizó un poderoso llamamiento a derrotar al presidente Donald Trump, donde destacó que no ha demostrado estar capacitado para el cargo. Donald Trump is the wrong president for our country. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. La ex primera dama remarcó en su discurso las divisiones en las que está sumido Estados Unidos y reconoció que su mensaje será obviado por muchos debido a su condición de mujer negra demócrata. La de Obama fue la intervención estrella de la noche en la primera jornada de la convención, que duró apenas 2 horas, mucho menos que anteriores ediciones y con discursos mayoritariamente grabados. Por su parte, el senador izquierdista Bernie Sanders escenificó la unión de su movimiento a la candidatura de Joe Biden ante la deriva autoritaria que, en su opinión, ha tomado el gobierno de Donald Trump. Many of the ideas we fought for that just a few years ago were considered radical are now mainstream. But let us be clear. If Donald Trump is reelected, all the progress we have made will be in jeopardy. Por ello, Sanders, que lidera el ala izquierdista del partido, llamó a progresistas, moderados y conservadores a trabajar de la mano para combatir a un presidente que, insistió, avanza por el camino del autoritarismo. Más allá de los personalismos, los demócratas invitaron a su convención a víctimas de las dos crisis que han convulsionado el país en los últimos meses y que Trump no ha sabido gestionar, la pandemia y la violencia policial. Así, participó Philonise Floyd, hermano de George Floyd, asesinado en mayo por un policía blanco en Minneapolis, una muerte que provocó una ola de protestas raciales en todo el país. La otra víctima con altavoz fue la latina Christine Urquiza, que en junio perdió a su padre por culpa de la COVID-19, que en Estados Unidos ha cobrado ya 170.000 vidas, más que en ningún otro país. Distintos gobernadores demócratas y exlegisladores republicanos, como John Kasich, también realizaron su aparición para pedir el voto por Joe Biden, que aceptará la nominación de su partido como candidato a la Casa Blanca el jueves. El veto estadounidense a las redes sociales chinas TikTok y WeChat ha desatado una marea de incertidumbre en la que se habla de posibles pérdidas millonarias, ventas forzadas, recursos judiciales y represalias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el pasado día 7 una orden ejecutiva por la que se prohibirían en un plazo de 45 días toda transacción con las dos aplicaciones y sus desarrolladoras, ByteDance y Tencent, por suponer un peligro para la seguridad nacional debido a la supuesta captura de información personal que se compartiría con el Partido Comunista de China. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo les afectará este posible veto en Estados Unidos? Las últimas semanas se ha especulado con una posible venta de los negocios de TikTok en Estados Unidos a una compañía estadounidense, y al nombre de Microsoft se ha unido últimamente el de Twitter. Por ahora el gigante Redmond parece el principal candidato, y aunque todavía se desconocen los posibles detalles, se trataría de una operación multimillonaria. La gran diferencia entre TikTok y WeChat es que la primera sí que ha conseguido un reseñable impacto global. Las descargas de Douyin, la versión china de TikTok, apenas suponen un 10% del total de la plataforma, mientras que WeChat sigue teniendo la inmensa mayoría de sus más de 1.200 millones de usuarios en China. Desde que comenzó la guerra comercial en marzo de 2018, Pekín ha ido respondiendo de forma recíproca a los vetos, sanciones y aranceles impuestos por Washington. China registró este lunes 22 nuevos casos de coronavirus, la misma cifra que la víspera, todos ellos procedentes del exterior. Asimismo, se dieron de alta 39 pacientes, por lo que el número total de infectados activos en la China continental se situó en 595, 27 de los cuales permanecen en estado grave. La Comisión Nacional de Sanidad de China no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra de decesos se mantiene en 4.634, entre los más de 84.000 infectados diagnosticados oficialmente desde el inicio de la pandemia. Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a más de 800.000 contactos cercanos con infectados, de los cuales más de 18.000 continúan en observación. En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 17 nuevos en este último informe, y el total de personas en esas circunstancias bajo observación es de 356. En la región semiautónoma de Hong Kong se han registrado 4.524 positivos que han causado 69 fallecimientos, y en Taiwán se han contabilizado 485 casos, de los que 7 han fallecido. Los adversarios políticos riñen. Una opinión punzante. Tú y yo podríamos ser indocumentados. Con la política en la mirilla. ¿Quién le conviene más a Cuba, Trump o Hillary? Sin medias tintas. Y también ha logrado que algunos hispanos lunáticos chiflan. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, en Panamá, donde nos están viendo ahora por el canal RPC, un saludo muy cordial. Y mi sentida, profunda gratitud a Lorena Sánchez, a Vinicia Aguilar, a Laura Puertas, por abrirme las puertas tan generosamente del canal RPC. Gracias. En Panamá, desde ayer lunes, se reabren las iglesias, los centros de culto y adoración religiosas, y se reabren también, qué bueno, las peluquerías y los salones de belleza. Iglesias y peluquerías reabren en Panamá en busca de reactivar la vida social y nuevos sectores económicos. Aunque los servicios se reanudaron desde el lunes, solo hubo presencia de mujeres debido a que en la capital y sus alrededores hay una cuarentena por género, donde hombres y mujeres pueden salir 2 horas diarias en días alternos. Sectorización por género, por la cédula, creemos que es una limitante, porque ya sabemos que la iglesia pues es, no solamente es eso, pero las personas lo han comprendido porque ya llevamos estos 5 meses, por lo tanto ellos tienen una clara definición de que se tiene que hacer así, ¿no? Eso tiene que ser así, dice el curita o el sacerdote, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo diré sobre la cuarentena en Panamá lo que he dicho sobre cualquier cuarentena en cualquier país, me opongo a ella. Yo creo que es un error que el gobierno nos despoje de nuestras libertades y decida que va a cuidar nuestra salud como si nuestro cuerpo le perteneciera al gobierno y no a nosotros mismos. A mí me parece que basta con que el gobierno diga pueden salir de sus casas, pueden trabajar, que la vida continúe normalmente, pero todo el mundo tiene que usar mascarillas y ya está. Encerrar a la gente en su casa, esconderla del coronavirus, prohibirle trabajar, recortar sus libertades, constituyen abusos, atropellos, que además resultan contraproducentes, porque a menudo producen el efecto contrario al deseado. Es decir, como la gente puede salir de su casa tales días, en tales horas acotadas o restringidas, entonces se producen aglomeraciones porque sale todo el mundo, ¿no? O sea que yo soy en general partidario de la libertad y no de que el gobierno se convierta en nuestra ama de llaves. Por lo tanto, simpatizo con las personas que en Panamá critican la cuarentena. El gobierno panameño pretende recuperar paulatinamente los más de 200.000 contratos cancelados por la pandemia y atenuar las críticas crecientes contra la cuarentena. Panamá presenta el mayor número de contagios por COVID-19 de Centroamérica, con más de 82.000 infectados y casi 1.800 muertos. El país ha pasado de unos 200 contagios diarios a más de 1.200 en las últimas semanas tras la reapertura de varios sectores económicos como industria, comercio digital, talleres, servicios técnicos, construcción y pesca. Panamá, como es bien sabido, tiene una población levemente inferior a la de Costa Rica. Panamá registra casi 1.800 fallecidos por coronavirus, como dijo el reportaje. En el día de hoy han muerto 24 personas en Panamá por coronavirus. Costa Rica, con una población levemente superior que bordea los 5 millones de habitantes, tiene bastantes menos fatalidades, 314 a día de hoy, y en el día de hoy se han registrado solo 10 muertes por coronavirus. A diferencia de Panamá, Costa Rica ha tenido un gobierno menos autoritario, diría más liberal, que ha confiado en la responsabilidad individual de los ciudadanos y en su buen juicio y su prudencia para saber cuidarse. Sin embargo, la pandemia avanza también en Costa Rica y la prensa hace notar o pone énfasis en que, a diferencia de los países vecinos, incluyendo Panamá, los enfermos de coronavirus en Costa Rica tienen una tasa de recuperación muy baja. La pandemia avanza en el país amenazando la capacidad de atención a las personas enfermas, pero también atrasando el proceso para definir personas recuperadas. Comparemos la tendencia de casos en los países de la región. El vecino Panamá contabiliza 81.000 totales y 55.000 recuperados. Es un 61% de recuperación. Ahora está Ecuador con 92.000 totales y 73.000 recuperados para contabilizar el 79%. Pero Costa Rica suma 29.000 totales y 9.000 recuperados. Es solo el 31%. Es extraño y parecería contradictorio porque Costa Rica tiene menos muertes por coronavirus que Panamá y que Ecuador, menos fatalidades, pero en Costa Rica se recuperan mucho menos que en Panamá y en Ecuador. Luego la prensa costarricense informa de que ha muerto una jovencita de 21 años por coronavirus. Hace exactamente un mes, el 17 de julio, el país registró la muerte de la persona más joven a causa de la COVID-19 y se trataba de una mujer de 23 años. La cifra fue superada el pasado 14 de agosto, cuando una mujer de 21 años se sumó a la lista de fallecimientos por el virus. Pero menos de una semana después, los fallecimientos siguen preocupando. Se reportan 10 lamentables fallecimientos, 6 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 89 años. La persona de 21 años enfrentó una sepsis severa y neumonía por COVID-19. Bueno, el afiebrado presidente brasileño Bolsonaro, que es todo un personaje, continúa agitando a sus huestes de fanáticos, que son numerosísimas, ¿eh? Y desde luego no se advierte entre ellas el uso frecuente de las mascarillas. Como Bolsonaro ya se recuperó del coronavirus, tampoco se protege. Bueno, es el manual perfecto de cómo contagiarse de coronavirus, ¿verdad? El delirio, la fiebre, ¿no? Un bebé en brazos de Bolsonaro y luego las fotografías peligrosamente cerca de Bolsonaro. Ayer en la Argentina, millares de ciudadanos, y yo los aplaudo, salieron a manifestarse contra el gobierno, contra la cuarentena más larga del mundo, que lleva ya como 150 días sin resultados exitosos a la vista. Argentina ya superó las 300.000 infecciones. Entonces la gente salió en auto y a pie en Buenos Aires, alrededor del obelisco, pero también en provincias, a pedirle al gobierno lo que en justicia le corresponde, su libertad para salir, para caminar, para ejercitarse, su libertad para trabajar, para comerciar, para prosperar, su libertad, en fin, para gobernar su vida, su cuerpo, su salud. Porque, a fin de cuentas, ¿quién es dueño de su cuerpo sino la propia persona que lo habita? Miles de argentinos, formando largas caravanas de automóviles y otros muchos a pie, se manifestaron este lunes en Buenos Aires contra el gobierno de Alberto Fernández. La marcha, convocada a través de las redes sociales, discurrió junto al obelisco y avanzó hasta la Plaza de Mayo, sede del gobierno. Uno de los grandes motivos de enfado, el aislamiento por la pandemia que comenzó en marzo. Aún hoy siguen vigentes algunas restricciones y hay sectores que todavía no pueden trabajar plenamente, lo que ha supuesto un terrible golpe para una economía exhausta y en recesión. Como la vicepresidenta, la inefable Cristina Fernández, quiere controlar por completo la Corte Suprema para que la absuelvan de todos los casos judiciales contra ella, la gente protestó también airadamente contra esa pretensión abusiva del gobierno de los Fernández. También levanta ampollas la reforma judicial que pretende llevar a cabo el gobierno, según asegura, para dar más independencia y eficacia al Poder Judicial. Aunque la oposición denuncia que solo busca favorecer la impunidad de la exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández, acusada de corrupción en diversas causas. Y no se escuchó a lo que la gente necesita, que es que sea razonable. La gente sabe qué es lo que tiene que hacer para cuidarse. No es necesario este encierro que tuvimos que padecer desde el mes de marzo. Pero claro, la gente no es tonta, ni en Argentina ni en ninguna parte. La gente sabe cuidarse. La gente no quiere contagiarse. Nadie quiere morir. Entonces no necesitamos que el gobierno se convierta en nuestro enfermero, en nuestra nodriza, y nos encierra en la casa. Más opiniones. No se puede estar en la casa. Hay que defender la República como sea y por lo menos, bueno, para eso tenemos que estar acá. El principal motivo tiene que ver con la reforma judicial o también con... No, es con todo, pero fundamentalmente la reforma judicial. La reforma judicial, corrupción en el gobierno, años de estar en esta situación, eso es lo que nos convoca acá. Nada de venganza, nada de nada. Queremos que sea transparente el gobierno y no haga cosas que en la cuarentena se aprovechan para cambiar. Es que han llegado los agentes del gobierno argentino al delirio de arrestar, por ejemplo, a un muchacho que estaba practicando remo, solo, preparándose para las Olimpiadas. Lo arrestaron con un operativo policial escandaloso. Y persiguen también viciosamente a los que juegan tenis o golf como si fueran criminales. Estoy en total desacuerdo de que nos tengan 5 meses adentro. Esto parece más político que otra cosa. ¿Qué diferencia había abrir el tenis, el remo o el golf esta semana que hace 5 meses atrás? Si es individual todo. Quiero la democracia, nada más. La libertad de poder elegir cuando llegue el momento de que podamos elegir. Por la independencia de los tres poderes. Y que no sigan robando a los jubilados y a todo. Que se bajen ellos los sueldos. Mi corazón está con los argentinos que quieren volver a ser libres y quieren romper las cadenas de un gobierno que los ha avasallado, convertido en súbditos o rehenes. Una pausa y regresamos enseguida. No sin antes dejarlos en compañía de la brillante abogada Jennifer Pratt. El mandatario lanzó una serie de tweets contra la ex primera dama Michelle Obama, quien durante su discurso en la convención demócrata dijo que él no era el presidente correcto para Estados Unidos. Que alguien por favor le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí en la hermosa Casa Blanca si no fuera por el trabajo realizado por su esposo Barack Obama. El mandatario incluso ha roto una histórica tradición preservada por los candidatos presidenciales, en la que guardan un bajo perfil mientras se celebra la convención del partido oponente. Por el contrario, Trump ha iniciado viajes de campaña por estados clave de cara a los comicios. Por otro lado, el voto por correo sigue siendo motivo de discordia. El director general del servicio postal aplazó hasta después de las elecciones las medidas que había planteado para reducir los costos de esta oficina, que incluye el recorte de horas extras de los trabajadores, así como restricción en el transporte. Los legisladores demócratas votarán el sábado una ley para proteger el servicio postal de lo que llaman es una campaña del presidente Donald Trump para sabotear el voto por correo, ya que ha insistido sin pruebas en que ayudará a promover el fraude electoral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vos mencionabas algunos de los puntos concretos, pero si uno tiene que encontrar elementos que ponen un conjunto dentro de un conjunto, todos estos mensajes diversos de los manifestantes, yo creo que están, por un lado, una oposición fuerte al gobierno de Alberto Fernández, como mencionabas, pero también un enojo muy grande y persistente contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado, también una resistencia al peronismo, que es el principal partido dentro de la coalición de gobierno. Dentro de ese marco general están los mensajes concretos que vos mencionabas contra la reforma del Poder Judicial, contra el gobierno que muchos insisten que se está haciendo a través, sobre todo, de decretos de necesidad y urgencia y con poca intervención del legislativo, aunque el Congreso está funcionando de forma limitada, pero está funcionando. Y también fue una manifestación que interpeló a la oposición, a Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri, que hoy es la principal fuerza de oposición, y que se vio en un lugar un poco difícil, porque, por un lado, algunos de sus miembros se sumaron a las manifestaciones, participaron activamente, pero otros, como por ejemplo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidieron no marchar y consideraron que se ponía en riesgo a la ciudadanía en una marcha masiva de estas características en el medio de la pandemia. Natalio, muy brevemente, nos quedan cerca de 30 segundos. ¿Repercusiones en el arco político se manifestaron desde el oficialismo? Desde el oficialismo le quitaron un poco de importancia a la marcha, dijeron que fue intensa, pero que no hubo tanta participación, y también dijeron que desde la oposición se fogoneó esta marcha, a pesar de que desde la oposición insistieron que se trató de una convocatoria ciudadana a través de redes sociales. La reanudación de la Liga de Campeones debía traer esperanza y lo ha hecho, no solamente a los hinchas del fútbol, sino también a la gente en general, porque era como que la vida volviera a retomar su curso después de meses de confinamiento por causa del coronavirus en el mundo entero. Lisboa se convirtió en la sede de la fase final de la Liga de Campeones, acogiendo a los 8 mejores equipos que quedaban todavía en competición. Lisboa ganó este premio y esto le debería significar el regreso en masa de los turistas. En parte, Portugal ganó, digamos, este privilegio por el buen manejo que ha tenido de la epidemia de coronavirus aquí en Europa. Y sin embargo, no se vive un ambiente tan festivo como debería cuando se trata sobre todo de la Liga de Campeones, porque no se ven multitudes de hinchas en las calles, en parte porque los partidos se disputan a puerta cerrada, sin público. Sin embargo, nos hemos cruzado con varios hinchas, sobre todo del Paris Saint-Germain y del Olympique Lyonnais, los dos clubes franceses. Como ustedes ven a mis espaldas, ellos vienen a bares aquí en el centro de Lisboa para ver los partidos de sus equipos. En todo caso, se espera que esta Liga de Campeones traiga unas ganancias a la capital de Portugal de unos 50 millones de euros. Los adversarios políticos riñen. Una opinión punzante. Tú y yo podríamos ser indocumentados. Con la política en la mirilla. ¿Quién le conviene más a Cuba, Trump o Hillary? Sin medias tintas. Y también ha logrado que algunos hispanos lunáticos chiflados como tú lo apoyen. Bailey, en campaña con sus invitados. A veces uno tiene que elegir el menor de los males. Y no se enojen conmigo. No me digan que soy agorero, portador de malas noticias, mensajero del caos. En Bailey, de lunes a viernes. Bueno, hoy en Lima el presidente peruano Vizcarra, que es un político bastante chato, bastante gris, ¿no? Digamos, lastrado por el peso de un cargo que yo creo que le queda grande, para el cual no está a la altura. Dijo que las fuerzas políticas debían aprender a cohabitar o convivir de una manera mínimamente armoniosa. Lástima que no tuvo en cuenta esa reflexión el año pasado cuando cerró un congreso opositor. Necesitamos sentar las bases que nos permitan transitar hacia el bicentenario de nuestra república y darle al Perú viabilidad y horizonte claro. Vamos a hacerlo con el esfuerzo y la contribución de todos, respetando las diferencias políticas o ideológicas que siempre existen en una democracia, pero poniendo todos al Perú primero. Desgraciadamente, él en 2019 no respetó las diferencias políticas e ideológicas, la tensión que, digamos, existía entre un Congreso abiertamente opositor, bastante impresentable por otra parte, pero así suelen ser los congresos en mi país, y su gobierno, ¿no? Y él sucumbió a la tentación, a la peligrosa tentación autoritaria de cerrar ese congreso díscolo. Ahora el congreso peruano es aún peor. Luego Vizcarra se apoya mucho en los militares, cosa que a mí me preocupa un poquito, ¿no? Porque, como es bien sabido en nuestros países en América Latina, los dos partidos políticos más fuertes son los militares y los curas, ¿no? Y no sé si hacen una contribución muy positiva, A ustedes, que con tan alta dignidad y gallardía portan el uniforme de esta institución, les ratifico el respaldo y la confianza para seguir trabajando juntos a fin de superar este desafío y construir un país más fuerte, más justo, más solidario y más desarrollado. Lo que no dice, no va a decir, es que sus políticas para frenar la expansión del coronavirus fracasaron, ¿no es cierto? Bueno, tanto han fracasado, Perú está en el puesto 6 con más infecciones, en el puesto 9 con más fatalidades, que su ministra de Salud, señora Macetti, y portavoces del Colegio Médico piden ahora algo que parece impracticable, y es que las personas dentro de sus casas porten también la odiosa mascarilla. Debido al incremento de infectados y fallecidos producto del coronavirus, las autoridades continúan buscando medidas para evitar la propagación del COVID-19. Una de ellas, impulsada por el infectólogo vicepresidente del Colegio Médico Ciro Maguiña, es que las personas que tengan contacto con el exterior utilicen mascarillas y guarden la distancia social, incluso dentro de casa. Si yo he estado viajando en un micro, he estado expuesto de mucho contacto en el mercado por mi trabajo, yo preferí mi máscara, no solamente lo guardo ahí, sino lo uso de manera permanente en la casa y evito estar en contacto con las personas de riesgo. Telemundo hizo un reportaje bellísimo sobre unos niños en los Andes peruanos que tienen que subir a las montañas más elevadas para encontrar conexión de internet o señal de radio y así poder educarse. Ni el frío ni los más de 13.000 pies de altitud detienen a estos niños que suben a los Andes de Perú buscando una señal de radio para escuchar sus clases, porque no hay ni internet ni señal de teléfono. Cuando no hay señal, subí más allá para captar. Tal vez nosotros el futuro de este país, pero sí, pero a lograr ningún sitio. ¡Qué grande la niña! ¡Qué linda! Bueno, México. Se ha difundido de un modo más o menos clandestino, irregular, un video en el cual aparecen personas sobornando a funcionarios del Senado mexicano en la presidencia de Peña Nieto. Aparentemente estos sobornos provenían de Odebrecht y se usaron para pagar la campaña presidencial de Peña Nieto año 2012. Está inculpando a Peña Nieto un antiguo colaborador suyo, muy amigo y confidente, Emilio Lozoya, que fue jefe de la petrolera Pemex. Hoy López Obrador aludió a ese video de escándalo que salpicaría sobre el propio Peña Nieto. Y según la información que se tiene, lo subieron clandestinamente antier, supuestamente lo subieron el domingo. Nadie lo vio. Ayer en la mañana nadie sabía, al menos yo no sabía, y poco después sale el famoso video. Se sospecha, o esto es lo que sospecha López Obrador, que el video lo ha filtrado el propio Emilio Lozoya, ex jefe de Pemex, con Peña Nieto. Hay que ver si es el video que entregó el señor Lozoya a la fiscalía, si tiene cambios, pues otro se está aceptando como válido, porque han habido reacciones. Va a ser la fiscalía la encargada de decir si es el que tienen en el expediente o es otro. ¡Qué personaje! Es un tanto cantiflesco, López Obrador. Regresamos después de la pausa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vos mencionabas algunos de los puntos concretos, pero si uno tiene que encontrar elementos que ponen un conjunto, dentro de un conjunto, todos estos mensajes diversos de los manifestantes, yo creo que están, por un lado, una oposición fuerte al gobierno de Alberto Fernández, como mencionabas, pero también un enojo muy grande y persistente contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado, también una resistencia al peronismo, que es el principal partido dentro de la coalición de gobierno. Dentro de ese marco general están los mensajes concretos que vos mencionabas contra la reforma del Poder Judicial, contra el gobierno que muchos insisten que se está haciendo a través, sobre todo, de decretos de necesidad y urgencia y con poca intervención del legislativo, aunque el Congreso está funcionando de forma limitada, pero está funcionando. Y también fue una manifestación que interpeló a la oposición, a Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri, que hoy es la principal fuerza de oposición, que se vio en un lugar un poco difícil porque, por un lado, algunos de sus miembros se sumaron a las manifestaciones, participaron activamente, pero otros, como por ejemplo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, decidieron no marchar y consideraron que se ponía en riesgo a la ciudadanía en una marcha masiva de estas características en el medio de la pandemia. Natalio, muy brevemente, nos quedan cerca de 30 segundos. ¿Repercusiones en el arco político se manifestaron desde el oficialismo? Desde el oficialismo le quitaron un poco de importancia a la marcha, dijeron que fue intensa, pero que no hubo tanta participación, y también dijeron que desde la oposición se fogoneó esta marcha, a pesar de que desde la oposición insistieron que se trató de una convocatoria ciudadana a través de redes sociales. La carrera por la vacuna contra el coronavirus se intensifica. Australia anunció el martes que llegó a un acuerdo con el grupo farmacéutico AstraZeneca sobre la vacuna que están desarrollando con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Su plan es producirla y darla gratis a su población. La semana pasada, Argentina y México también habían anunciado un acuerdo para producir esta vacuna. Ese proyecto es uno de los 5 que ya se están probando de forma masiva, con grandes grupos de voluntarios, y los investigadores esperan lograr resultados de aquí a finales de año. El martes, la Organización Mundial de la Salud pidió a sus países miembros que se unan a su dispositivo de acceso al medicamento para evitar lo que llamó el nacionalismo de las vacunas. Indicó que envió una carta a todos los estados miembros para alentarlos a adherirse al futuro dispositivo de acceso global a la vacuna contra la COVID-19, conocido con el nombre de COVAX. Se propone que la asignación de vacunas se lleve a cabo en 2 fases. En la fase 1, las dosis se asignarán proporcionalmente a todos los países participantes de forma simultánea para reducir el riesgo general. En la fase 2, se considerará a los países según la amenaza y la vulnerabilidad. La OMS sostiene que la manera más rápida de poner fin una a la pandemia... Una española, claro, quiere fumar en la calle. Pues para mí esto es negativo, porque yo soy fumadora y porque... Bueno, me parece un atentado al libre albedrío de cada persona, ¿verdad? Y la calle parece ser un lugar hasta, entre comillas, un espacio de libertad, entre comillas. Para nada. Creo que es una medida que no va a influir en nada con el respecto a la pandemia, ni va a influir en temas de confinamiento, ni de propagación de virus. Yo creo que más bien es un respeto a las personas que no fuman. Más opiniones. Pues me parece mal. Lo que está claro es que es una medida que al gobierno le sale absolutamente gratis y creo que es una medida mediática más que nada. A ver, yo no soy fumador, fui fumador en su tiempo. A ver, yo preferiría que la gente pudiera seguir fumando en las calles. Y eso que a mí me molesta, pero realmente considero una libertad que me gustaría que se mantuviera para la gente que es fumadora. Ya regresamos. ¡Atención! ¡Atención! La Bahía de Algoa, en Sudáfrica, es una ruta migratoria repleta de especies marinas. También es hogar de la mayor colonia de pingüinos del Cabo, una especie en peligro de extinción. Pero su ubicación a medio camino en la ruta marítima entre Europa y Asia ha convertido la zona en la elección ideal para repostar combustible en el mar, lo que preocupa a los ambientalistas locales. Queremos proteger nuestra biodiversidad y hacer de la Bahía de Algoa un destino de ecoturismo. Y no podemos hacerlo con el riesgo de derrames de petróleo y pingüinos en peligro de extinción cubiertos de crudo. Estamos perdiendo nuestro estatus como la mayor colonia reproductora de pingüinos africanos, y eso nos preocupa. El repostaje, que implica cargar combustible de barco a barco, comenzó en la bahía en 2016. Este método permite ganar tiempo y dinero, aunque amenaza el ecosistema marino. Solo 3 compañías operan en la zona, pero ya hubo pequeños derrames en 2017 y 2019. La población de pingüinos ha disminuido más de 60% en los últimos 30 años. Esta ornitóloga cree que nuevos incidentes podrían provocar la desaparición total de la especie. Cualquier derrame de petróleo tendría un gran impacto en esta colonia. Saber que la bahía es hogar de la mitad de los pingüinos africanos del planeta y que el repostaje se haga junto a la colonia más grande del mundo es absurdo. La Autoridad Sudafricana de la Seguridad Marítima, que supervisa el abastecimiento de combustible, enfatiza que se hicieron los controles y estudios ambientales necesarios para garantizar que la práctica sea lo más segura posible. Tenemos que preservar el área protegida, pero debemos aprovechar la ocasión para desarrollar la economía y hay que encontrar un equilibrio. Y es este equilibrio lo que seguimos buscando. Un equilibrio difícil. En esta región, más de 40.000 personas dependen del turismo. Más allá de la tragedia ambiental, si la vida marina desapareciera, los turistas y los ingresos que generan también se verían amenazados. La mexicana Paola Delfín da las últimas pinceladas al graffiti gigante que empezó a pintar hace un mes en el barrio Piñeiros de Sao Paulo. En plena pandemia de coronavirus en Brasil y con los museos todavía cerrados, la megalópolis refuerza aún más su fama de epicentro mundial del arte urbano. Bueno, obviamente Sao Paulo es un lugar bien importante en el arte, ¿no? Y sobre todo en el arte urbano, en el arte público. Y siempre había querido venir aquí, entonces... poder estar haciendo esto aquí, ¿no? En un lugar súper céntrico, con mucha gente. Este es uno de los 12 murales con los que el grupo de artistas cubrirá por completo las fachadas laterales de varios edificios de la región. El proyecto formará el conjunto de grafitis más grande del país, con un total de 3.700 metros cuadrados pintados. El mensaje en conjunto era un mensaje como de esperanza, ¿no? De que las cosas van a retomar su rumbo y ahora veo aquí que hay un montón de gente viendo desde las ventanas. En principio, este evento, bautizado Festival Nalata, iba a reunir a muchos otros artistas y obras, pero la pandemia obligó... Bueno, yo todas las semanas escribo un cuentico, un relato breve, ¿no? Nadie me obliga, lo hago porque me gusta. Si quieren leerlos, están todos en elfrancotirador.com. Gracias por vernos. Saludos sobre todo a nuestra audiencia esta semana en Panamá, en el canal RPC. Seguiremos conspirando mañana. Por hoy, muchas gracias, buenas noches.